Hola, muy buenas noches. Un jueves más estamos aquí en Un Punto Azul. Como habéis podido observar los habituales de este programa, en la presentación no la está haciendo Alfonso Saborido, sino José Luis Espí, porque nuestro querido compañero y director del programa, Alfonso, se encuentra mal pachucho y no ha podido venir. Entonces vamos a pasar, lo primero, como siempre, a presentar a nuestros contertulios. Tengo aquí a mi derecha a Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señor presidente. Siempre a su orden. Antonio. Buenas noches, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, estupendo. Don Manuel Jiménez. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Tendrá que contarnos alguna cosita del agua esta semana o no? ¿O ya lo trae como no, tarea? No lo traigo recopilado porque quedan algunos días, espero. Pero la semana que viene... Muy interesante, don Manuel. Sí, sí. Muy interesante. Sí, muy interesante. Dará que hablar el jueves que viene muy sobre bien. Meteorología. Muy bien. Don José Luis Parra. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí movidito. Te veo menos, don señor Parra. Te veo menos porque tú estás muchísimo más delgado. Es más difícil de ver ahora. En los inicios del proceso. Ah, muy bien. Estupendo. Tenemos también aquí a Alejandro. Ah, buenas noches. ¿Qué tal? Pues y a los Alejandro controles... está haciendo oposiciones, ¿eh? Eso es. Esperemos que pronto... Y a los controles tenemos hoy, que sustituyendo a nuestro amigo Alfonso, don Juan Jiménez. Muy bien. Nos saluda desde la pecera. Bien, pues para empezar el programa, como venimos haciendo habitualmente, vamos a empezar por las secciones, ¿no? ¿Te parece bien, Lito, empezamos por la tuya? ¿Trae usted invento, don Antonio? Sí, bueno, no traigo invento, pero tengo algo que tiene que ver. Quiero aprovechar mi sección del invento para hablar de algo importante, como dije la semana pasada, que estuve tan solo 10 minutos en el programa, como era para hablar de investigación y desarrollo en los momentos actuales, de I+D. Más y la pequeñita. Innovación. Y más de más y pequeñita. Más innovación. Bien, pues entonces damos paso a don Manuel Jiménez del Barco. Ajá. No sé si tenemos hoy sintonía, creo que no. No, pero bueno. Pero bueno. Un día no va a pasar nada. Muy bien. O por un jueves no va a pasar nada. Así que hoy detrás del telescopio tenemos a Frank Drake. ¿Dónde lo sitúa? Drake me suena a pirata. Pues... eres de apellido pirata, pero no es el famoso pirata. Pues casi, porque es Frank y el otro era Francis, ¿no? Francis, yo creo. Sí, no, es que me ha sonado muchísimo a un corsario famoso. De... Nada, creo que es muy interesante el astrónomo de hoy. Y bueno, Frank Drake era un astrónomo norteamericano, nacido en Chicago en 1930. Muy unido desde su infancia a su hermana Alma, se interesó desde una edad muy temprana por la ciencia, pasando muchas horas con sus amigos experimentando con radios, motores y juegos de química. Tuvo la inquietud, como cuando los conocimientos de astronomía le descubrieron el tamaño del universo, de la existencia de planetas en otras estrellas y la posibilidad de vida en algunos de ellos. Pero las creencias religiosas de sus padres y profesores hicieron que no se sintiera cómodo con esta creencia. Tras el instituto, se decidió a estudiar electrónica y fue durante su primer año de estudios, en 1951, cuando tuvo que comentar un artículo de Otto Struve. Fue cuando comprendió que no solo era él el que pensaba sobre la existencia de la vida extraterrestre. Sus conocimientos de electrónica le permitieron servir en la Marina como oficial electrónico y pudo obtener experiencia sobre equipos electrónicos de alta tecnología. Tras el servicio militar, ingresó en Harvard para estudiar astronomía óptica y en 1958 entró en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, West Virginia. Comenzó participando en el proyecto OZMA, una observación de las estrellas Tau Ceti y Epsilon Eridani, en la que se produjo una falsa alarma de recepción de un mensaje extraterrestre. Este hecho le decidió a montar, junto con Peter Pearman, la primera conferencia SETI, que llegaría a promover un proyecto posterior que aún sigue vigente. En esa conferencia, Drake propuso su famosa ecuación sobre el número de posibles civilizaciones tecnológicas en la galaxia. En 1963, trabajó 2 años en el Jet Propulsion Laboratory, pasando después al Centro Cornell de Radiofísica e Investigación Espacial y finalmente otros 2 años como director del Radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. reside en Cornell desde 1968. Hasta aquí la biografía, y quería un poco ampliar, ya que he hablado de la ecuación esta de Drake. La famosa ecuación de Drake. La traigo, por si lo queremos un poquito ampliar. ¿No? Muy discutida, ¿eh? Durante sí. muchísimos años. Está de... Sí. Y lo sigue siendo en la actualidad, vamos. Ajá. La ecuación da la posibilidad en numérica de las civilizaciones tecnológicas que habría en una galaxia normal. Es una ecuación que es un producto de factores en el que pues entra, bueno, la solución es el número de civilizaciones tecnológicas en la galaxia, y los diferentes factores pues empieza, por ejemplo, con el n estrella, que es número de estrellas en la Vía Láctea. Este número de estrellas en la Vía Láctea se multiplica por F sub P, que es una fracción de estrellas con planetas. La fracción de las que estrellas hay, las que tienen planetas. Que tengan planetas. Ese número que queda se vuelve a multiplicar por el número de planetas ecológicamente adecuados para cada sistema planetario a la vida. Este número se vuelve a multiplicar por la fracción de planetas en los que realmente aparece la vida, que sería el F sub L. Otros factores, F sub I, que sería la fracción de planetas con vida en la que aparece vida inteligente. Otro factor sería la fracción de planetas con vida inteligente en el que aparece tecnología comunicativa. Uh-huh. Y por último, F sub L, la fracción de la vida planetaria agraciada con esa civilización tecnológica. Uh-huh. Esa suma de factores nos da al final, pues, unos que se han estimado en muchos órdenes de magnitud distintos. Es un índice según, de magnitud, sí, es cierto. Hay mucha variabilidad en eso, pero Drake puso esta ecuación. Él mezcla números con fracciones y lo que determina es una probabilidad. Uh-huh. ¿Y cuánto? Él modeliza. ¿En los cálculos sistema más optimistas cuánto suele salir eso? En una los cálculos más optimistas no lo he traído, pero me parece que estaba uno de ellos en Cosmos, en el libro Cosmos, Carl Sagan era uno de los más optimistas en este sentido, y además estuvo trabajando mucho tiempo con Frank Drake, porque trabajaba en el proyecto SETI. En el SETI, y también estuvo, aparte de en el SETI, en el Centro Cornell, era el astrónomo del Centro Cornell. Y sí, no me acuerdo ahora numéricamente, como no me acuerdo no lo digo para no meter la pata, pero que dentro de estas expectativas, las de Carl Sagan eran de las más altas, sin embargo otros pues dan probabilidad casi nula. Y depende, como son muchos factores a multiplicar. Sí, claro. Que son todos factores muy estimativos. Muy estimativos. Claro. Claro. Hombre, yo sí, mi opinión es que hay un factor... Ah, ¿y hay una llamada? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Pues estoy controlando, ¿eh? Sí, sí. Ajá, muy buenas. Ya le dije a usted que tomara nota de todo porque... Es usted el gran hermano. Bueno, yo no había pensado en el gran hermano, había pensado en Dios. Coño, joder. Ya está el otro, ¿eh? Me deja planchado. A ver si le invito a usted al cine, señor Pazla. ¿Eh? Nunca he ido con usted al cine, pero lo voy a invitar a ver La Pasión. ¿Dios no lo ve todo? Que nada, que lo estoy escuchando por aquí por la radio. Y estoy otra vez con Juan conectado por el MSN, o sea que cualquier cosa que os salgáis de las rayas, yo avisaré. O sea que... sí. Muchísimas gracias, señor director. Se agradece. Y nada, que os iba a decir, me siento como Salvador, así por el otro lado. Salvador, sí, es muy claro. Salvador de la calle Medina. Bueno, ¿qué le ocurre a usted, don Alfonso? Pues nada, que cogí una... Aquí que ya que no escucha nadie, a ver qué... gripe, no, ha sido otra cosa. Vale. Hoy me ha dado la alta al médico. Uh-huh. Pero no quería salir esta noche por si fastidiaba. Muy bien. Pero vamos, que ha sido una gripe leve, porque creo que como estaba vacunado, pues no la he pillado tan tan grande. Para bueno, hay una forma muy buena también de no pillarla, que es no vacunarse. De esa forma no... Bueno, pues si no me llego a vacunar, pues no te imaginas cómo la hubiera. Pues no lo hubieras tenido, porque no te la pegan. No sé qué decirte. De todas maneras, hay una contradicción manifiesta, no es por nada, pero hay una contradicción manifiesta en el tema ese, porque si te vacunas y resulta que la tiene, ahí hay un... Aquí falta un fisiólogo que explique ese tema, ¿eh? No, pero la tiene de forma más leve. Claro. Porque en vez de estar una semana exacto, fatal, pues a lo mejor pues está 4 o 5, o sea, es como la fórmula de Drey. La fórmula de Drey es muy clara en este sentido. Hay quien piensa que mejor pasar las cosas levemente que arriesgarse a pasarla fuerte. Claro, sí, yo siempre soy muy predictor. Así. Sí. Bueno, la fórmula es más que explícita, ¿eh? Hoy iba a comentar una noticia, no sé si creo que no la habéis dicho, que es el lanzamiento de la nave Rosetta esa, ¿no? Sí. Yo traigo esa noticia, don Alfonso. La trae, ¿no? Me he adelantado como buen alumno, como usted me conoce. Traerlo de derecho. Bueno, pues si os sigo escuchando. Ha sido lanzada con éxito además en un gran cohete además. Ajá. Ahora fuera de broma, Alfonso, espero que te mejores. Sí, muchas gracias. Pronto. Yo espero que tú te conectes a internet pronto también, a ver, porque... Yo estoy conectado, lo que pasa es que no a las horas que tú te conectas. Sí, te conectas, yo te he investigado y te conectas a mediodía. Ahí está. Ajá, para que veas, ¿eh? Que también, me he convertido en una ¿hasta persona dónde llega, normal. También te ¿hasta dónde llega el CSI informático? Sí, sí, totalmente. ¿Hasta dónde llega el CSI informático? Me han dejado plasmado. Te conectas a mediodía, dice. Te investigan los métodos, los ritmos de vida, los... Oh, increíble. Que se rastrea la IP y se enteró perfectamente cuando entre, cuando sale, ¿eh? Claro. En internet no hay nada secreto. Sí, que gran hermano realmente, ¿eh? Yo he visto que ya no, yo he visto que no estás ya en firmamento. En firmamento tú no estás, no entras. Pues no te veo y como me asusta tu otro compañero canal, fuerte, pues no entro. Malik me pone viva la muerte y cosas esas, y yo como soy tan supersticioso, pues la verdad que no entro. Bueno, pues esperamos que te recuperes muy pronto, ¿eh? De pronto. Venga, y un saludo. Te echamos muchísimo de menos. Venga, si hay algo polémico, a lo mejor llamo otra vez, si no lo digo por aquí a través de Juan. Venga. Juan, vale. Venga, un abrazo. No hable de política, por favor. Que no hable. ¿Polémico nosotros? No. Venga, hasta luego. Un saludo. Hasta luego, saludo. Venga. Pues nada, bien, pues nada. Yo lo creo que estábamos que comentando Drake... de la ecuación, sí, de Drake, ¿no? Sí. Que cada uno de los factores que tiene bastante, no sé si son por lo menos 7 o 8, sí, factores, es discutible 100%, es decir, son estimativos. Muy estimativos. El decir que multiplicar, ¿qué factor pones tú a las estrellas que tienen planeta? Los planetas que están, que tienen, están a una distancia más o menos que puede haber vida. Dentro de eso, los que sí tienen vida, claro. ¿Qué factor planteas ahí? Yo creo que los más problemáticos son los últimos. La esperanza de vida tecnológica. La incertidumbre crece conforme avanza la fórmula. No obstante, yo creo que es un intento maravilloso, extraordinario. O sea, de una belleza matemática. Desde luego. Preciosa, ¿no? O sea, yo creo que es un intento realmente de volcar todos los conocimientos, porque Drake, que no es un hombre realmente mayor, por la edad, ¿no? No es un hombre mayor, ¿no? Pero sí que él ha vivido, digamos, toda la gran astronomía y todos los grandes, acontecimientos, claro, del siglo, ¿no? Pero fuertemente además, porque está involucrado en muchísimos proyectos. En primera fila. Y todo ha estado, exactamente, en primera fila, en organismos muy importantes, ¿no? Entonces, un hombre que le cogió tarde, digamos, lo que es todo lo que fue, digamos, los años 40, evidentemente, pero que éramos joven, y años 50 inclusive, pero le pasó como a nuestro queridísimo Feynman, uh-huh, ese gran científico, que le cogió un poco tarde todo aquello de la posguerra mundial, sin embargo, acapararon enseguida todos los conocimientos anteriores, es importantísimo, y Drey es uno de ellos, uh-huh, en ese sentido. Para mí es una persona muy muy estimada, porque además ha tenido siempre acierto que en cuanto a, digamos, a estimular a las personas, y sobre todo no ha sido persona que se haya querido, digamos, aprovechar, ¿no?, en el sentido mercantilista de la palabra, de donde ha estado, ¿no? Él ha publicado muy pocos libros y son apreciadísimos, ¿no? Uh-huh. Eso sí, ha dado muchísimas conferencias, por ejemplo. Y dice que son una gozada las conferencias de este señor, sí. Tiene fama de eso. De gran interlocutor, ¿no? Uh-huh. También podríamos comentar un poco, antes de terminar con el tema, lo que es el proyecto SETI, que dice, uh-huh, que todavía está en vigor, por supuesto. Sí, sí. Quería comentar la novedad del, bueno, como actualmente está que ha pegado un cambio tremendo como en los orígenes, ¿no? Ya lo he comentado, que apareció por una conferencia y ya todo el mundo se animó, ¿no?, con él. entre ellos pues este otro promotor, pero que ahora con el tema de internet, ya que nos ha llamado precisamente nuestro director que nos está vigilando con internet, pues SETI ahora mismo funciona con internet. Claro. Y utiliza, ya lo, no sé si lo habremos comentado, creo que sí, en algún otro programa. Yo creo que lo hemos comentado alguna vez, pero no sabe más, no sabe más volverlo a... Los ordenadores tienen unos tiempos muertos de espera, mientras que o está inactivo o está en algún tipo de memoria, está utilizando otro tipo de memoria. Tiene franjas que no utiliza, tiempos muertos. Pues esos tiempos muertos los aprovecha un programa que te puedes descargar de internet y... el programa te manda una señal y ese programa se dedica a investigar las posibles patrones que hay en la señal y ha hecho, digamos, democrático el tema del proyecto SETI. El proyecto SETI antes era en los poquitos radiotelescopios que había en la Tierra, y sobre todo los más grandes, como este de Arecibo, o estos que están en línea en Arizona, que son pequeñitos, pero son un montón. Uh-huh. Aparecen en una película muy famosa. Famosísima, ambos los dos. La referencia siempre de cinéfila en la película, al tema. Sí, sí. Contact, sale Arecibo y sale Arizona. Arizona. Pues estos dos pues eran los únicos que se podía hacer, o con algún otro. Y esto de internet ha sido además está funcionando mucho más rápido, claro, porque son muchísimos miles de usuarios. Las señales que les llegan son tantas y recogen tantísimas señales que son incapaces los profesionales, digamos, de poderla deducir, poder sacar algún patrón legible. Entonces, claro, poner a disposición todos los ordenadores que hay hoy en día en internet, o por lo menos todos aquellos que quieren apuntarse a este del SETI, pues claro, se ha abierto la posibilidad de analizar señales tremendamente. O sea, no obstante, el algoritmo de recepción tiene que ser algoritmo se basa impresionante, ¿no? Bueno, Don Marco, me parece. Si me permitís un momentito, simplemente decir que Alfonso ya lleva, nuestro compañero Alfonso Saborido ya lleva 92 unidades analizadas del proyecto SETI at Home. Ajá. Sí. Eso es. Yo sabía que él tiene. Algunos de tiene debajado el programita él, y va codificando paquetes que le van mandando. Aparte de él, ¿alguno trabajamos con SETI? Bueno, Logic Consulting tiene analizada más de 600 unidades. Ahí, bueno, ahí. No es solo el único de la agrupación. Sí, bueno, estaba comentando el algoritmo. Los paquetes de información que transmite la central de SETI, SETI at home. At home. Uh-huh. SETI en casa. Tienen un tamaño pequeño, son unos 200K aproximadamente, con lo cual se descargan rápidamente por internet, se distribuyen entre todos los usuarios afiliados al sistema y son objeto de un proceso basado en una cosa que los matemáticos usualmente conoceréis, que es la transformada rápida de Fourier. Uh-huh. Oh. Que se ocupa de encontrar patrones gaussianos, es decir, sí. siempre una señal tiene un patrón que se llama gaussiano, es decir, tiene forma de campana invertida. Campana invertida, efectivamente. Entonces, intenta buscar esos patrones y le da un valor a cada uno de ellos. De momento, lo cierto es que no ha habido absolutamente ninguna coincidencia. Es decir, no hay de momento ni siquiera candidato a ser posibles muestras de vida inteligente. Sí, la distribución 3 sigma, ¿no? La famosa distribución de frecuencias, ¿no? La campana de Gauss, y es una distribución normal en cuanto a eso, y es complicado con tantísimo. Yo creo que tendrá que pasar muchísimo tiempo, pero yo confío en este proyecto, ¿eh? Yo creo que es un proyecto que tiene, en el tiempo, a larga distancia, tiene visos muy, digamos, muy fuertes. Matemáticamente es muy fuerte, ¿no? Hay que decir que si alguno de estos paquetes se detecta algo, ¿se le da la autoría al que lo ha hecho o no? Sí. Por supuesto. O sea, ¿no? Hay un protocolo de funcionamiento de SETI at Home en el cuerpo de habla... Logic Control lo ha descubierto. Sí, a ver, no sería mal. Una pregunta maliciosa. Venga. Como siempre, la tuya. Interviene el de las preguntas maliciosas. No es de las preguntas maliciosas. Simplemente decir que creo que no me equivoco. Que hasta precisamente el gran defecto, el gran fallo que tiene ahora mismo SETI es que la NASA lo ha dejado, ¿no? ¿Correcto? Bueno, sí, lo ha dejado, o sea, corporativamente lo ha dejado. Exactamente. Entonces, corporativamente. La cuestión está en que al principio estaba la NASA implicada y que... Pero hace bastante tiempo, ¿no? Y que esta, entre comillas, democratización, entre otras cosas, ha consistido en que Estados Unidos, digamos, que se ha retirado no en la parte civil, sino en la parte oficial. De la agencia. Gubernamental, sí, la administrativa, la primera administración. Hay de todas formas... Es muy grave, ¿no?, el asunto, porque, claro, eso supone... Hay de todas formas importantes patrocinadores corporativos que son empresas americanas. Por eso digo que es la parte... digamos, sí, oficial o estatal. Oficial, etcétera, porque no la... La hombre, que siempre daba una privada, que la privada supongo que caché, incluso, ¿no?, la mayor aportación que tenga SETI, supongo que provendrá de la parte privada de Estados Unidos, aparte de las universidades, que sí, que hay varias que contribuyen, Berkeley fundamentalmente, California, y uno de los grandes patrocinadores es Sun Microsystem. Una de las grandes detrás de Microsoft, pues probablemente sea la segunda o la tercera. Es fuerte en ese sentido, vamos, yo creo que... Pero bueno, el proyecto sigue ahí, evidentemente, como hemos dicho, y bueno, esperemos resultados. Yo creo que va a haber resultados, ¿eh? Pero vamos, confío en ello. Sí, yo confío en ello. Es de la... yo estoy un poco confiado, ¿no? Hoy traigo algo confiado. Tiene, bueno, quiero ser muy confiado, pero creo que sí, vamos, que... Tarde o temprano yo creo que hay que irse a aquella gente, a aquellas personas que no introdujeron en las ciencias y en la técnica, y este es un proyecto que surgió de eso, ¿no? De personas muy básicas en el contexto de las universidades, como ha dicho Marco, ¿no?, que fomentaron este tema, y yo creo que esto tiene que salir bien por fuerza algún día, vamos, seguro. Yo creo que es así. Si hay una forma, digamos, de encontrar vida inteligente, sí, debe ser esta. Yo creo que es de las formas más natural, ¿no? Aunque no creo en grandes expediciones, en grandes sorpresas, como hace poco dijimos en este programa, de que nos encontrásemos en algún planeta cercano algún resto o algo de... Yo creo que más la vía puede ser por esta vía, me parece que, más al menos desde el punto de vista que yo lo veo, más viable que no de la otra, ¿no? Uh-huh. En fin, definitiva, ¿no? Yo creo que es así, vamos. Desde luego, si se encuentra vida inteligente, evidentemente la respuesta tiene que estar en el espacio. Ya os dijo más de Scali, pero bueno, en los nuevos, ¿no? En el espacio, porque aquí en la Tierra, por lo que se está viendo, ¿no? Sí, cada vez queda menos. Cada vez queda menos. Pues bien. Bien, pues hacemos pausa musical y entramos con lo invento. Venga, Juan, ¿tienes preparado alguna cosita? Bueno, musical. Pues... Tenemos que lo hemos cogido un poco de imprevisto y vamos a tener que cantar nosotros. Pues entramos, si queréis, con el invento. Bueno, primero la noticia, podemos comentar antes de, ¿no? Lo de la Rosetta. Hay varias... tengo tanto la Rosetta como el tema de los inventos. Yo quería aprovechar el tema de los inventos fundamentalmente para hablar de algo que tiene que ver mucho con el tema de los inventos, ¿no? Y las famosísimas siglas que aparecen en muchísimos medios de comunicación, como son la I más D, más la I pequeñita, que es de innovación, hay que tratarla. Yo creo que ha llegado el momento en que después de 10 inventos y 10 intentos al menos de que los oyentes encuadrar, digamos, lo que es la naturaleza humana, lo que es el pensamiento humano y el conocimiento en hechos fehacientes como son los inventos, yo creo que aprovecho estos momentos para hablar de I más D, ¿no? En estas últimas semanas y en estos últimos meses, inclusive años, se puede decir, ¿no?, hay una gran discusión en cuanto a que los países, y España es uno de ellos, ¿no?, tengan una participación cada vez más relevante en lo que es la investigación y desarrollo, ¿no? Hay que decir que la investigación y desarrollo hay que definirla, digamos, como un campo en el que prima mucho lo que son los presupuestos de tipo estatal y administrativo, ¿no? En todos los países desarrollados, los que nos identificamos y los que son espejos de muchísimas de las cosas que nos atañen, es importante establecer que los estados, las administraciones, colaboren en investigación y sufraguen a nivel de presupuesto lo que se llama la investigación básica, ¿no?, que es importante, ¿no? En este contexto de estos últimos meses han salido unos informes, han salido varios, pero uno es muy interesante, es un informe de la OCDE. La OCDE es la Organización europea, en este caso, de ámbito económico, que resalta, digamos, ciertos aspectos económicos importantes o unos índices importantes de cada país, ¿eh? Y entonces, pues, resaltaba algo importante en este informe, ¿no? Decía, entre otras muchas cosas, por ejemplo, que España era el país europeo en porcentaje de presupuestos públicos, de I+D, dedicados a la defensa, y acordáis aquel programa que discutíamos de la defensa, en el que más había invertido, ¿no? En presupuestos de investigación y desarrollo en cuanto a tecnología de la defensa, ¿no? Del ejército, ¿no? En definitiva, ¿no? Yo no quiero hacer de esto un debate, digamos, ni en analizar la conveniencia o no de los programas que son, digamos, de tipo militar, ¿no? Eso entraría en lo que es la industria que abarca este tipo de proyectos. Eso sería otro debate y no quiero entrar a eso, ¿no? Yo lo que sí reclamaría desde un punto de vista, digamos, de ciudadano, en este aspecto, ¿no? Es confiar en que la administración cree un modelo para que la política de investigación y desarrollo de este país no enmascare, digamos, lo que son datos reales económicos, ¿no? Que también me voy a, digamos, también voy a explicar algunos datos reales que están en contraposición con los datos que se dan en I+D, por ejemplo, ¿no? Realmente todo esto lo que hace es favorecer lo que, o sea, siempre se ha intentado desde un punto de vista estatal fortalecer lo que es el sistema público de investigación, ¿no? Y como eje fundamental existen políticas de inversión en este sentido. Por lo tanto, esa política que es fundamental y además que en el mismo sector privado tiende a promover, digamos, inversiones, es como si el Estado fuese un motor de arranque para que la empresa privada, digamos, tomase el relevo, en definitiva, y amplificase las inversiones que el Estado hace, las amplificase y, digamos, al final revertiese en la sociedad en forma de innovación, que es lo que las empresas esperan con estas investigaciones de nivel básico y de nivel medio, y a su vez las empresas, como digo, innoven en productos y en procesos para que, en definitiva, la sociedad pues tenga pues mejores niveles de económicos, ¿no? En este sentido. Bien, pues han pasado años ya desde que yo recuerdo hace bastante tiempo en que criticaba ya hace cuestión de 12, 14 años las políticas económicas que estaban dirigidas a la investigación. Y he querido retomar el tema por el hecho de que, bueno, he participado en esta mesa a nivel de inventos y descubrimientos y tal, y creo que era interesante, digamos, entrar con esta cuña en mi sección, ¿no? En este caso, ¿no? Yo creo que el sistema que existe actualmente es a todas luces un sistema fallido. O sea, España, realmente este país que nos soporta y que soportamos, tiene un sistema que es fallido tanto en el origen como en el desarrollo del mismo, en cuanto a la aportación por parte del Estado a la investigación y desarrollo. En los últimos años, el gasto presupuestario, es decir, si basamos, por ejemplo, hay datos que son, digamos, que son muy reales y que aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, he visto, y como dijo el poeta, he visto y he creído, ¿no? Y sin embargo, llego a conclusiones que no me parecen acertadas, ¿no? Antiguamente, hace años, cuando se quería aportar un dinero por parte del Estado a un grupo de científicos, de universidades o de empresas que tuviesen departamentos de investigación y desarrollo, existían apartados especiales y exclusivos de los presupuestos. A partir de unos años se cambia esa política y existe en el capítulo presupuestario una cosa que los economistas entienden muy bien, que es el de aportar a estas empresas y a estas instituciones lo que se llama anticipo o crédito reembolsable. Esto es lo que se llama el capítulo séptimo de los presupuestos, que es muy amplio, es muy genérico, pero uno de esos apartados, digamos, aparte una serie de cuentas específicas para la investigación, ¿no? Pero desde universidades hasta empresas privadas, ¿no? Existe un capítulo importante del mismo, ¿no? Estos gastos, como digo, y ya me bajo al terreno de los datos reales, en su totalidad son préstamos que se le han aportado a las empresas. En el año 96, esta aportación del presupuesto de investigación del Estado suponía un poco más del 5% del mismo. han pasado a ser actualmente de más del 50% del presupuesto. Es decir, eso ya tiene una definición económica, se llama función 54. O sea, el objetivo era que el 54% del presupuesto del Estado fuese directamente a investigación a las empresas. ¿Para qué? Explicaremos después para qué, ¿no? Es decir, de cada 2 euros que invierte el Estado, ¿no? Pues poco más de 1 invierte el sector privado, ¿eh? Haciendo las cuentas realmente. Y eso es muy grave, ¿no? Hay créditos, y se supone que es el 70% del total, que están destinados a fabricación de armamentos, ¿eh? La supuesta, y yo aquí me quiero, digamos, quitar la capa, ¿eh? Porque parecía que en los últimos programas uno tenía una cierta aureola de militarista en ese sentido, ¿eh? La supuesta y más de militar, ¿eh? Que yo siempre he defendido y que debe existir, ¿eh? Pero no en los términos que actualmente se está establecido. En la mayoría, pues no es evidentemente ni muchísimo menos de, por supuesto, ¿no? Eso está claro, ¿no? Por ejemplo, un dato curioso es, por ejemplo, que el Estado, para sufragar los gastos de las nuevas adquisiciones de las fragatas F-100 de la empresa nacional Bazán, actualmente Astillero Izar, pues sufraga el 85% del presupuesto, lo sufraga con presupuesto de I+D. Evidentemente, si el ejército dispone o desea disponer, porque hay yo creo que tiene una necesidad armamentística de renovar la flota y necesita unas fragatas nuevas, evidentemente tendrá que tener su capítulo de presupuesto militar de inversión normal y corriente, como siempre ha existido, y no utilizar capítulos de I+D, ¿eh? Inclusive hasta militar, para el desarrollo de lo que es, digamos, el proyecto industrial, que ya es una fase muy posterior a lo que entendemos como I+D e innovación, ¿no? Eso lo contestó el gobierno hace al principio de año, en los capítulos del presupuesto del 2004, y yo me quedé totalmente alucinado con el concepto que habían dado y cómo nadie reaccionaba ante ese hecho tan grave, ¿no? O sea, es como, si imaginaros, por ejemplo, si tú te compras un frigorífico, ¿eh? Te vas a tu padre y le dices: usted, papá, yo quiero mejorar mi calidad de vida y mi hijo me necesita ir a estudiar, necesito 100.000 pesetas. Bueno, pues esas 100.000 pesetas usted, en vez de utilizarla para que su hijo estudie, lo utilizaría para comprarse el frigorífico. Uh-huh. Así tan claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso no es de recibo, ¿no? Yo creo que eso, los tiempos que corren realmente y las personas que estamos relacionada con estos temas, y no relacionada siquiera, ¿no? Sencillamente que tengan un poquito de conciencia. Realmente este tema supone una sangría importante, ¿no? Para lo que se llama, lo que es el desarrollo del país, ¿no? Como un país moderno y democrático, ¿no? A veces incurrimos en la papatanería más grande, ¿no? Y más antigua que existe. Evidentemente, el objetivo que quería cubrir este tipo de presupuestación posiblemente fuese en la que el inversor privado, a través de un dinero público, arrancase y fomentase la inversión. Entonces, claro, entonces si eso es un buen fin, evidentemente, ¿no? Yo, como Estado, aporto un presupuesto, pero yo, si lo aporto en condiciones y bien distribuido, el sector privado aportaría mucho más. Y lo que dijimos al principio, si es un motor de arranque, por lo tanto, una vez arrancado el motor, las prestaciones serán muy grandes. Ya el Estado, digamos, se quedaría como en un fideicomiso totalmente apalancado, pero sin embargo, lo que es la industria y lo que es el sector privado aportarían todos los elementos necesarios para que el país progresara, ¿no? Esto realmente ha sido una política desastrosa en este sentido, totalmente desastrosa, ¿no? Hay datos que viendo el impacto que han tenido sobre lo que, si vemos realmente aspectos técnicos y científicos de la España actual, no es un aspecto desolador, a pesar de algunas maniobras de imagen que se han realizado, ¿no? Que son importantes, que las vengo denunciando desde que tengo uso de razón, desde hace 30 años. Pues existe la misma inercia de manipular a ciertos científicos y a ciertas esferas, ¿no? Hace 10 días hubo un congreso en Madrid de unos científicos en los cuales ponían pata abajo, ¿no? Todo de primerísimo orden, ¿no? Hablando de Alpací, de gente muy importante como Margarita Sala, gente muy importante, de primera fila, ¿no? Bien, pues vamos a ver algunas claves en cuanto a este problema. Las claves son las siguientes, ¿no? Hay tres claves importantes sobre las que gira toda la política de inversión, ¿no? En investigación y desarrollo. La primera es la que se llama cómo ha evolucionado el gasto en innovación tecnológica desde hace tiempo con respecto al Producto Interior Bruto del país, ¿no? Es decir, respecto a la capacidad productiva del país en términos generales, para no entrar en más disquisiciones, ¿cuánto se emplea en este presupuesto, ¿no? En el año 2000 era del 1,7% aproximadamente. Y en el 2002, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, no existen otros, es del 1,6. Es decir, ha habido menos gasto en innovación, en definitiva. Eso es lo que quiero decir, ¿no? La segunda clave es el impacto que ha tenido lo que se le ha aportado a las empresas, esos créditos, en las empresas, ¿no? En el 2002 se les concedieron 2.000 millones de euros, a los que habría que sumar realmente otros más, porque ha habido otro tipo de ayuda, de fondos europeos, etcétera, etcétera, hasta sumar 2.500 millones de euros a estas empresas. Y el gasto de I+D de ese año, del 2002, como digo, declarados del sector privado al Instituto Nacional de Estadística, fue de 3.926 millones de euros. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que por cada euro del presupuesto público ni siquiera se ha producido un euro del sector privado. Eso es muy grave. O sea, no funciona como motor de arrastre esta política que ha habido, ¿no? O sea, es clarísimo. Si por cada euro que yo invierto como Estado, ni siquiera el sector privado produce un euro más, mala política tenemos cuando los índices, por ejemplo, que existen en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, son del orden de 3 y 4 veces el presupuesto del Estado que invierte el Estado con respecto al que invierte la empresa, ¿no? Esto es importante. Y la tercera parte del asunto, de la tercera clave que existe en este tema de investigación, es, otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? El efecto que los gastos militares de investigación y desarrollo realicen, digamos, vuelcan sobre el sistema empresarial, ¿no? Sobre las empresas que participan, y la mía es una de ellas, ¿no? Muy criticada en algunos aspectos por esta administración. Los últimos datos que existen, ¿no?, dan un resultado realmente desolador. Hablamos que más de un 37% de los presupuestos generales del Estado que se destinan a I+D tenían como finalidad la defensa, ¿eh? Este porcentaje total del gasto de I+D destinado a estos fines, incluido la, digamos, lo que es la contabilidad privada, no llegaba al 4%, llegaba un poquito más del 4%. Es decir, el gobierno destina más de un tercio de los presupuestos de investigación a defensa directamente, sin embargo, no hay ningún poder que arrastre a la empresa privada a invertir, con lo cual es un dinero que realmente está invirtiendo directamente en las empresas, sin mal, sin ton ni son. ¿Por qué? Cuando las empresas tienen que cumplimentar los cuestionarios del Instituto Nacional de Estadística para declarar lo que han invertido en I+D, no pueden incluir lo que gastan realmente en fabricar los productos que después le venden al ejército. Por lo tanto, existe un desfase enorme entre lo que te dan y lo que tú declaras como empresa y como investigación y desarrollo. Eso es, digamos, es evidente, ¿no? Desde un punto de vista, una cosa es lo que se invierte y otra cosa es lo que te aporta la empresa, ¿no? Algo está fallando en este sistema y falla de una manera que reflexionando sobre el mismo, hay que trabajar en este tema a largo y medio plazo, ¿no? No podemos entrar en estos temas en implicaciones instantáneas, porque esto no nos llevaría a nada, ¿no? Ha habido muchas acusaciones por parte de esta administración a las empresas privadas, incluido a la que yo pertenezco, en la que no se han, digamos, focalizado bien los temas de inversión, y sin embargo se le han demostrado de que la capacidad tecnológica de la empresa, el volumen de trabajo que proporciona y los millones de horas que produce de trabajo con creces son muchísimo más efectivos que, o sea, la política de la empresa en este caso es muchísimo más efectiva que la política que han querido aportar la administración, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Desde el punto de vista como país, ¿no? Como entidad que tenemos. Y esto hay que decirlo, ¿no? Hay que incrementar, evidentemente, la ayuda en investigación a las universidades. Eso es muy importante. Eso es un descalabro actualmente. Un total descalabro. No existe política, desde el punto de vista estatal, que suministre a las universidades, digamos, unos protocolos y un estatus, una planificación de cómo se puede investigar. Son corpúsculos los que van investigando. Tan solo se financia personas y entidades muy concretas y muy definidas. Pero no existe una política de investigación que se desarrolle en todas las universidades. Decidme que, por ejemplo, que se investiga en la Universidad de Cádiz o de Sevilla. No solamente digo a nivel científico o técnico, sino a nivel jurídico, a nivel histórico, a muchos niveles, ¿no? Otro problema grave es que, como tenemos un Estado que está desarrollado administrativamente con autonomía y un gobierno central, existe, digamos, lo que hay actuaciones por parte de la autonomía en materias de innovación y de investigación y desarrollo que están soslayando, en cierta manera, las políticas administrativas del Estado, ¿no? Y esto no es malo, sencillamente es que ha habido una carencia importante en áreas muy importantes, y recuerdo un caso muy claro que ocurrió hace bastante tiempo ya en el País Vasco, ¿no? En el País Vasco había una necesidad imperiosa de crear un centro de investigación de materiales. Todo el mundo sabe la tradición industrial que tiene el País Vasco en este sentido y la necesidad que tenían las empresas de abarcar un problema grave como era la investigación en nuevos materiales industriales para poder desarrollar nuevas tecnologías y a su vez las empresas innovar, ¿no? Pues tuvo que ser, en este punto de vista, no había presupuesto, materialmente, porque no había partidas en el presupuesto, para dotar a un centro neurálgico industrial como era en aquel entonces el País Vasco, para que aportase los recursos suficientes para crear, porque sí había realmente universidades y técnicos y científicos que estaban, digamos, trabajando en el tema. Tan solo había que crear la infraestructura. Tuvo que ser el gobierno vasco el que creó este centro de investigación. Hoy es uno de los más punteros que existe en el mundo. Sobre todo, fundamentalmente, en materiales cerámicos, que hablaremos en su día de materiales cerámicos. Ha habido otras administraciones autonómicas en Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, y Andalucía queremos detectar, por ejemplo, el último AFER que ha habido con respecto al tema de la investigación biológica, importante también, y esto no deja de ser una guerra más, una batalla más en toda la debacle que existe a nivel de investigación en este país. Hablando de científico y hablando de gente de peso, todo el mundo tiene como referencia en este país al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo quiero terminar con este dato, que es un dato que a mí me parece ya el más patético que se puede aportar a este país, ¿no? El Centro Superior de Investigaciones Científicas aporta al país, digamos, lo que en otros países sería, digamos, como una magnífica universidad con un magníficos colaboradores y científicos. Sin embargo, en este país lo que tenemos es lo que tenemos, a excepción de 4 o 5 centros, como he dicho, muy claves y sobre todo enfocados a la imagen y no a otra cosa. Pero el Consejo Superior de Investigación Científica, yo recuerdo desde hace muchísimos años que ha habido personas, porque he conocido algunas de ellas, que inclusive con el gran inconveniente que les reporta trabajar en ese sitio, y explicaré por qué les cuesta ese trabajo, han mantenido, digamos, un nivel bastante digno de investigación en este país. Eso hay que decirlo, hay que reconocérselo. Y no ha sido debido a las diferentes administraciones que han pasado por este país desde hace 30 años, Han sido debidos a ello. Pues bien, en los últimos datos que tenemos de este Consejo Superior de Investigaciones Científicas son, como digo, desoladores. Antes, no obstante, voy a dar otro dato que es importante para tener otra clave más de este proceso, ¿no? Por ejemplo, no es razonable que en estos años hayamos conseguido, y esa ha sido una cosa que a mí me ha dejado totalmente anodado, es que dentro de Europa, y en este informe famoso de la OCDE, España tuviese más de un 37% de su presupuesto en I+D para defensa. siempre tradicionalmente en Europa el país que más ha dedicado a este presupuesto ha sido Gran Bretaña, que se quedó en el 30, cuando había una media europea del 15%. Esto dice mucho de, digamos, de un, viendo los datos fríamente, de qué país tenemos, ¿no?, en términos de investigación. O que este mismo informe, al que he oído varias veces en mi intervención, aparezcamos como el último en investigación básica. Hablamos del 0,15% del presupuesto, de los presupuestos del PIB. El 0,15%, señores. No es una vergüenza. Es sencillamente lo que somos. Es una auténtica vergüenza. Existe, con respecto al Consejo Superior de Investigación Científica, una precarización tremenda del trabajo científico y de los científicos que trabajan. En el último año se crean, este es un dato ya que te deja explayado, ¿no?, se convocan 60 plazas de investigadores para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La edad de ingreso es la más grande de la historia, ¿eh? Estamos hablando de 38 años de investigador, ¿no? Cuando existen contratados de forma precaria 800 científicos en este país, en ese mismo consejo. Y eso es política, política de I más D. Sencillamente, con eso termino. Yo, los tiempos que corren son tiempos que las personas, desde un punto de vista de ciudadano, realmente al que toca estos temas les afecta, ¿no? Y dice muy poco de los que nos gobiernan y de los que nos han gobernado, ¿no? Porque esto no es un resultado ahora, es un resultado de hace muchísimos años. No queremos recordar esos científicos tan notables que tuvo este país que tuvieron que irse, ¿no?, que son todos los problemas que ha habido. Pero parecía que la cosa se había, o al menos los querían aparentar que la cosa se había suavizado, ¿no?, en ese sentido, cuando la cosa es todo lo contrario. Yo pongo en la mesa y quiero que me comentéis este tema, o qué pensáis del mismo, ¿no? Bueno, a mí hay una cosa que me parece particularmente grave, y es que se destinen, se escamoteen presupuestos, que teóricamente son, para I más D, a puras compras. Porque desde el punto de vista contable está clarísimo lo que es I más D. En la empresa privada, por ejemplo, cualquier auditor sabe perfectamente qué condiciones debe reunir una inversión para considere contablemente en un balance una inversión de I más D y aparezca en el activo de la empresa. Por eso los datos no cuadran, porque una cosa es lo que se aporta y otra cosa es lo que se declara. Claro, efectivamente, una empresa está sujeta a una auditoría y solo puede declarar como I más D lo que en su balance, que está auditado, aparece como inversión de I más D. Teóricamente, en la empresa, en el sector público ocurre lo mismo. Si lo mismo que las empresas privadas están sujetas a una auditoría, también están sujetas a una auditoría las cuentas públicas. Y por ello existe la Intervención General del Estado. Sí. Se dedica expresamente, solo es el cuerpo de auditores de públicos del Estado. Y que teóricamente deberían velar porque esto no sucede. ¿Qué pasa? Que, bueno, no sé hasta qué punto esta intervención del Estado tiene plena libertad de actuación o está sujeta al poder político. En el fondo es parte de la administración, parte del poder ejecutivo y, por tanto, pues sujeta a una directriz de política, evidentemente. Yo apuesto por lo que se llama... debería haber, ¿no le parece a usted que debería haber un gran pacto por la ciencia en este país? Que es importante que, sin duda, que instituciones, tanto a nivel nacional, autonómico, claro, provincial, junto con los que van a intervenir, que son en definitiva los científicos y los técnicos, que nos van a aportar los conocimientos necesarios. O sea, y esto no es un trabajo de hacerlo de un momento a otro y de un presupuesto a otro. Esto hay que hacer, digamos, como hay que hacer un acto de reflexión muy grande y trabajar a medio y largo plazo, pero con unas políticas muy claras que estén por encima de intereses partidistas, de intereses territoriales dentro del, claro, Estado, inclusive salvaguardar que existen otros países, porque los conozco, intereses, digamos, de nivel corporativo, de multinacional. Uh-huh. Existen. Uh-huh. Aunque las multinacionales, por otro lado, investiguen y desarrollen sus productos, por supuesto. Uh-huh. Pero a nadie en Estados Unidos, en Alemania, en Francia o en Alemania, conocemos institutos que aquí se han dicho multitud de veces, siglas de instituto y de gente que trabaja en ese instituto, que no tienen aportación, digamos, inclusive aunque las tuviesen, no tienen inmiscuición por parte de ninguna empresa. Desarrollan sus trabajos, sus teorías y sus investigaciones de una manera vamos a decir así, entre comillas, con libertad, ¿no? Pero esa libertad hay que pagarla y hay que, digamos, dejarla muy clara a nivel estatutario y a nivel, digamos, administrativo. Y es lo que falta aquí, lo que me explico, ¿no? Aquí se crea un instituto, se contrata a unos científicos y se hace como unos fichajes estrella, ¿entiendes? Y al final lo que queda es lo que queda, que son los números, ¿no? Y lo que se aporta a la sociedad, que es lo que a mí me interesa, lo que nos interesa aquí, lo que aporte todo ese dinero a la sociedad en un futuro, pues es irrisorio. Al final vamos a estar siguiendo comprando patentes y siguiendo comprando royalties a las empresas de siempre y a los de siempre. ¿Qué inventan ellos? Como decían aquellos. Como decía, todo uno a uno. Hombre, esta idea del pacto por la ciencia es muy interesante. Bien. Y posiblemente en otros países surgiera de forma natural en la sociedad. Lo de Unamuno no es una casualidad, es reflejo de una sensibilidad nacional. ¿Que ya existía entonces? Que ya existía entonces, efectivamente. Somos un país que valora poco la figura del científico. En países tan paletos como Estados Unidos, con una media de la población culturalmente media tan irrisoria, el científico es muy valorado. Aquí eso no se da. Es muy significativo que una barbaridad contable como esta, en las cuentas públicas, la oposición no se lanza al cuello del gobierno. Esta oposición que tanto disgusto no da. Estoy de acuerdo con usted, don Marco. Debería ser de cajón, o sea, y debería de haber un apoyo social detrás de esto. Un apoyo por parte de instituciones, de científicos y de colectivos que estén relacionados con el tema, ¿no? Al final todo se trata de lo básico, que es la educación. O sea, que la ciencia realmente, desde lo más básico, se valore. Pues nada, ya llevamos una horita hablando, vamos a hacer una pausita musical antes de pasar al siguiente tema. ¿Con qué nos vas a deleitar, Juan? A María Rodríguez. Muy bien, pues venga. Fui a marcar sardinas para dar ao meu amor. Perdi-me nas janelinhas que espreitavam do vapor. A espreitar lá do vapor, vi a cara de um francês. E seja lá como for, eu vou ao mar outra vez. Eu fui ao mar outra vez, e ao vapor da balada, já lá não vi o francês, vim de lá toda molhada. Saltou de mim toda a esperança, saltou do mar a sardinha. Salta a pulga da balança, não faz mal, não era minha. Vou ao mar buscar sardinha, já me esqueci do francês. A ideia não é minha, nem minha, nem de vocês. Coisas que eu tenho na ideia, depois de ter ido ao mar. Será que me entrou areia onde não devia entrar? Mas o que eu me tenho rido, nem vocês queiram saber. Não é para adivinhar que eu não gosto de adivinhas. Já sabem que eu fui ao mar e fui lá buscar sardinhas. Sardinha que anda no mar, deve andar com suadinha. Nem água sabe nadar, que me dera ser sardinha. Sardinha que anda no mar, deve andar com suadinha. Nem água sabe nadar, quem me dera ser sardinha. Vamos a cantar la copla del pan de la Melitona, que la hace sin levadura, porque la tiene Pamplona. La que Melitona ya no amasa el pan, que le falta el agua, la harina y la sal. Y la levadura la tiene Pamplona, por eso no amasa la tía Melitona. Y la levadura la tiene Pamplona, por eso no amasa la tía Melitona. Úrsula, cosa que estás haciendo, que te estamos esperando. Hemos matado la pava y aquí la estamos pelando. La americana ya no amasa el pan, que le falta el agua, la harina y la sal. Y la levadura la tiene en Pamplona, por eso no amasa la tía americana. Y la levadura la tiene en Pamplona, por eso no amasa la tía americana. Esto de pelar la pava tiene mucho que entender. Unos la pelan sentados y otros la pelan de pie. La tía americana ya no amasa el pan, falta el agua, la harina y la sal. Y la levadura la tiene en Pamplona, por eso no amasa la tía americana. Y la levadura la tiene en Pamplona, por eso no amasa la tía americana. Úrsula, ¿qué estás haciendo tanto tiempo en la cocina? Estoy pelando las patas de esta maldita gallina. La tía americana ya no amasa el pan, que le falta el agua, la harina y la sal. Y la levadura la tiene en Pamplona, por eso no amasa la tía americana. Y la levadura la tiene en Pamplona, por eso no amasa la tía americana. Con las plumas de la sala y las plumas de la cola, vamos a hacer un puchero a mi tía Melitona. La tía Melitona ya no amasa el pan, que le falta el agua, la harina y la sal. Y la levadura la tiene en Pamplona, por eso no amasa la tía Melitona. Y la levadura la tiene en Pamplona, por eso no amasa la tía Melitona. Bueno, de nuevo estamos aquí y cambiando un poco de tercio, y como los temas de actualidad son los que mandan, nos vamos a saltar un poco el protocolo que teníamos hoy de temas y vamos a hablar un poco de terremotos. Hemos traído el tema este sobre terremotos y movimientos sísmicos aquí en la Tierra alguna que otra vez, pero ahora tenemos un candente, el último en Marruecos. Y conviene pues hacer un poquito un repaso de refrescar un poquito qué es el terremoto y las consecuencias que tiene, las escalas, etcétera. Y ha pasado poco tiempo con respecto al último. Sí, realmente Irán, ha pasado poco que estuvimos comentándolo. No recuerdo una secuencia tan corta de tiempo, dos terremotos casi seguidos. Importante, ¿no? Importante, pues José Luis. Sí, no, este acontecimiento pues tiene dos vertientes, por desgracia la humana. Digo por desgracia porque, claro, cuando sucede un terremoto, pues hay muertes también, ¿no? Y la reflexión, pues, que esto lleva consigo de por qué se producen estas muertes, y si es posible evitarlas, ¿no? Y por otra parte, pues, la científica, ¿no? Entonces, podríamos centrarnos primero en la parte humana, fundamentalmente como por solidaridad con las personas que han muerto en este terremoto que tiene como epicentro Alhucema, y poblaciones como Insuren, Ait Camara, pues están tomando un protagonismo, por desgracia, bastante elevado, fundamentalmente debido a los muertos, ¿no? Esta mañana en la última noticia o la última referencia que yo tengo, se hablaba de 575 muertos, que tiene que haber aproximadamente 600, y eso va subiendo, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, pues se van conociendo más víctimas, ¿no? Y sobre este particular, pues yo creo que la reflexión obligada casi que hay que hacer es que hay países que tienen terremotos y no sufren este número de víctimas. Hablemos de Estados Unidos, hablemos de con la famosa falla de San Andrés, de Japón, de países desarrollados donde no se producen este número de víctimas. En el último Deván, pues se contabilizaban 50.000 víctimas más las desgracias colaterales, digamos, que había alrededor, de destrucción pues de una población completa, etcétera, ¿no? En el caso de Marruecos, pues este número de víctimas fundamentalmente se debe a la precariedad de las construcciones, al subdesarrollo de en este caso de este país, ¿no? De Marruecos, y a la falta de una política, de una planificación en cuanto a fundamentalmente a los seísmos y a otras desgracias, ¿no? Que estos últimos consecuencias de lo anterior que comentaba, evidentemente. Entonces eso es digamos que es la primera cuestión que hay que resaltar, ¿no? Es curioso porque hay una parte que está muy unida, el tema de que muera persona por la precariedad, digamos, de las construcciones, está muy unida, por ejemplo, a la muerte, aunque parezca algo paradójico, o sea, es algo paradójico o algo que puede sorprender a muchas personas, pero yo creo que está íntimamente ligado, ¿no? La cuestión de que la falta de desarrollo de los países subdesarrollados lleva a que, por ejemplo, desde Marruecos tengan que salir en patera buscando una mejor vida fuera, y lleva a que la gente se muera en un terremoto o que haya una crisis y muera gente de hambre o de cualquier otra circunstancia. O una epidemia. ¿No? Una epidemia o cualquier desgracia. Entonces, ¿cómo nos afecta a los países desarrollados esto? Pues muy fácil. Se hablaba del famoso 7%. Del 0,7%, perdón, que había que aportar para el desarrollo de estos países, y que de esa forma, esa era la mejor forma de atajar, por ejemplo, el tema de las pateras y de todo este tipo de cosas. O sea, la cuestión no está en no querer que las personas vengan, sino que las personas que vienen no tengan por qué venir, ¿no? Ese es un poco el, sí, y ahí está la cuestión de una parte del superávit de los países desarrollados, pues aplicarlo directamente a desarrollo, que hablamos otra vez del desarrollo, pero en este caso en los países subdesarrollados, ¿no? que tengan la posibilidad de tanto de un desarrollo económico como de una democratización de sus vidas, ¿no? Eso por un lado. El terremoto solo vi que el epicentro ha sido, como tú dices, en Alhucema. Yo escuché una noticia que quiero que me aclaréis, si es que sí. Es posible, que no lo he leído bien, fue muy muy deprisa, que en Málaga se había detectado un 6,1 en la escala de Richter. No, tan fuerte no, tan no ha sido menos, mucho menos. Lo he leído, 4, era un mal, 4 próximo al 5. Pero había no, leído no, un 6,1. No. Porque yo, 6 y pico ha sido, 6 y pico 7 ha sido la zona de influencia, ¿no? Lo que ocurre, lo que ha ocurrido con este terremoto, que aquí ya entramos en la parte científica, digamos, es que es muy superficial. O sea, el problema del terremoto es que digamos que hay un hipocentro, que es donde se genera, y luego tiene el epicentro arriba. El epicentro, que es donde en la vertical lugar de la superficie. En la parte superficial. Entonces, ¿qué ocurre? Que el terremoto, el origen del terremoto es muy superficial. Entonces, las ondas superficiales son muy destructivas. Para que nos hagamos una idea, precisamente para repasando un poco los apuntes que tengo sobre este tema, hay un artículo en Investigación y Ciencia donde hablaba de, por ejemplo, de terremotos en el manto, terremotos que incluso se pensaba que no existían, de lo difícilmente detectable que son, ¿no? Un terremoto en el manto, en profundidad en el manto, se pensaba que no, que ni siquiera tenían que existir por las presiones, 20 gigapascal, o sea, una cosa gigantesca, ¿no? De presión, prácticamente se decía que no podían existir ese terremoto, y se ha demostrado que sí, que existen, y tanto que existen que cuando se produce un terremoto de estos son detectables en gran parte de la superficie de la Tierra, pero muy levemente. ¿Y qué ocurre? Que se producen hablamos de, digamos que de profundidad de 600 a 300 kilómetros, de 300 a 600 kilómetros, unas profundidades gigantescas. Y claro, son muy, digamos que lo que nos afecta es muy escaso, muy poco. Mientras que cuando el terremoto se produce a nivel superficial, en la corteza, conforme va subiendo, conforme se va acercando a la superficie, es más grave. Porque lo que es verdaderamente destructivo son las ondas superficiales, aquellas que van barriendo, digamos, la Tierra, ¿no? Entonces, en la escala Richter habría que irse a un terremoto de nivel 8, nivel 9, para ver un terremoto que sea destructivo total. cuando hablamos de la escala de Richter, bueno, pues una escala logarítmica, para que nos entendamos, exponencial, ¿no? O sea que un terremoto, cuando hablamos de, pasamos de un punto a otro, estamos hablando de un terremoto 100 veces superior. O sea que a escala de muchas veces los puntos esos son confunden, ¿no? Puede decir, parece que de 5 a 6 no hay nada, y de 5 a 6 estamos hablando de 100 veces un terremoto de en Richter 5 es 100 veces superior a uno de 4, ¿no? O sea que estamos hablando de unas proporciones verdaderamente espantosas, ¿no? Y no hay que confundir con la escala de Mercalli, que esta se utiliza mucho menos y que habla de destrucción. Se refiere solamente a definición. A destrucción. Mientras que Richter está hablando de la potencia del seísmo, ¿no? Y luego hay que hablar de, una vez que se habla de la potencia del seísmo, hay que hablar de si este seísmo se produce a un nivel, ya digo, superficial o es más profundo, ¿no? Entonces, cuando se dice, pues tengo la sensación, yo he sentido algo, bueno, pues estamos hablando de una escala 3, una escala 4, cuando simplemente se siente. Pasamos 5, 6, 7, 8, ya estamos hablando de empezar a destrucción de edificios, y en 9 no queda nada en pie, o sea que ese tipo de terremoto, un gran seísmo de esas características, se espera. Los científicos llevan casi un siglo esperándolo en la salla de San Andrés. Digamos que aquello se está cargando de tensión. Esperemos que se sigan esperando. Sí, no, sí, pero va a venir. O sea, que eso es como un muelle que va, digamos que tensándose, se va tensándose y llega un momento en que... Que venir va a venir, ¿no? Pero bueno. O sea, que la energía es una energía que mejor, se va acumulando, ¿no? Una energía que se va acumulando y que llega un momento en que se va a producir. Esa tensión se va, digamos, a liberar. Incluso el que se espera en la falla de San Andrés debe ser muy superior al famoso de San Francisco. De San Francisco. O sea que... Yo quería comentar una cosa que curioso de este, que no lo había escuchado este dato tan grande de la gran cantidad de réplicas que ha tenido, sí. Quizás sea una de las causas la que comentas, ¿no?, de que sea tan superficial. Puede ser que provoque muchos temblores pequeñitos y muchos de esos daños pequeñitos, bueno, sí. pequeñitos entre comillas comparado con el grande, y que ha sido una de las verdaderas causas de que esa cantidad de víctimas se haya elevado tanto, porque cuando ya está la casa o una barriada o una ciudad medio derruida, llega a la mitad de potencia y es capaz de hacer el mismo destrozo que el original, que era mucho más potente, ¿no? Y eso de, yo había escuchado hasta 60 réplicas de, por lo menos, no sé si es un dato fehaciente o no, pero un gran número de réplicas. Yo suelo escuchar unas 4 o 5, una muy fuerte de las réplicas y otras ya van suavitas, pero si tuviera aquí cantidad nuestro amigo Alfonso, pues me estaría preguntando ahora mismo por cómo se produce el tema. Entonces yo aprovecho, que precisamente es lo que está él preguntando, y voy y está preguntando si un terremoto en la placa africana se puede sentir en la placa europea. Porque eso, aquí, bueno, en Cádiz, pues, vamos a hablar de las placas, porque por ejemplo aquí en Cádiz, estando tan cerca, no se ha notado nada. Yo le he leído el pensamiento y sabía que estaba pensando eso. Entonces vamos a explicar un poco qué repercusiones tiene esto, y me quiero referir a otra cosa porque que tiene mucho que ver, ¿no? Que es el tema de los volcanes. Porque la destrucción no puede venir solo en forma de terremoto, también puede venir en forma de volcán. De hecho, la famosa destrucción de Pompeya, Herculano y Krakatoa. La cuestión de Krakatoa. Todo esto, Santorini en su día, ¿no? También, o sea, hace 2000 años. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la actividad precisamente en las grandes profundidades de la Tierra, o sea, en el manto. El manto es una, digamos que es lo que está debajo de la corteza terrestre, que es donde nosotros vivimos, vamos a llamarle entre comillas tierra firme, ¿no? Y el manto se parece mucho a cuando ponemos un cazo de agua en el fuego. Aquello empieza a hervir y se empieza a producir lo que se llaman corrientes de convección, ¿no? Estas corrientes de convención es lo que hace que las placas que están como flotando en el manto, pues se muevan. Y es lo que hace que el planeta Tierra sea un planeta vivo, frente a otros planetas del sistema solar que no lo están. O sea, gran parte de la vida que tiene el planeta Tierra no es solo biológica, es también porque está en pleno movimiento y está en efervescencia continuamente. Es nuestro origen mineral. O sea, que como decía aquella famosa bulería. El planeta Tierra sea un planeta vivo y dinámico es porque hay fuerzas inmensas en su interior que hacen que esto esté en continuo movimiento y que tenga vida, en el sentido de que tiene movimiento, de que es dinámico y de que pasan procesos como la formación de montañas, la destrucción de montañas, provocadas directamente por la acción de las aguas y de la atmósfera, que hace que esto tenga mucha vida, ¿no? Independientemente de la cuestión biológica. Entonces, este manto, que es el que mantiene este motor, que mantiene a las placas moviéndose, actúa de dos maneras. Una, digamos que sacando el magma, el calor, a través de estos volcanes que producen a veces destrucción, pero también vida, ¿no? Pues vida en otras cosas, no sé, una forma que se me ocurre es, por ejemplo, generando una isla que a su vez es habitada por seres vivos y que es muy rica precisamente a causa de la propia lava, ¿no? La atmósfera nuestra tiene las proporciones de gases que tiene gracias a los volcanes, ¿no? Claro, también está debido en gran parte a eso. Y la destrucción provocada en determinadas etapas geológicas se ha provocado a causa, precisamente, en parte, de la emanación de gases a la atmósfera, ¿no? Entonces, digamos que es un sistema muy dinámico, ¿no? Y que actúa de dos maneras. Uno, mediante la salida de este magma, tanto en las profundidades oceánicas con la formación de nuevos suelos y también en los volcanes normales que conocemos, y en los movimientos de las placas, que hacen que cuando una fricciona contra otra, pues se produzcan ajustes. En gran parte, los terremotos estos son ajustes entre las placas, se producen fallas. Y cuando este movimiento de las fallas es muy brusco, pues digamos que es un terremoto gordo. Y luego, claro, es como una pieza que está encima de otra, ha habido un ajuste y luego tiene que haber reajuste, que es un poco lo que ocurre. Esos, digamos que pequeños terremotos que hay la luego réplica. Son réplicas, bueno, pues pueden ser cuando, claro, el primero de esas dos piezas afinar el ajuste. Claro, cuando termina de asentarse eso, pues ya hasta la próxima, ¿no? Porque, claro. Sí, si es más gordo la primera, o sea, el reajuste ha sido muy fuerte, hay mayor número de reajustes pequeños. Exacto. Claro, por eso este, al ser tan violento en origen, ha causado tantas réplicas. Digamos, y luego hay fallas, fue una falla, es un corte de digamos que de la superficie de la Tierra, hay una capa se levanta sobre otra, ¿no? Y a veces hay un deslizamiento, hay muchos tipos de fallas, a veces hay fallas que son horizontales, otras que son verticales, la falla, por ejemplo, del Rift, que es impresionante, terminará partiendo en dos pues el propio continente africano, ¿no? que de ahí venimos nosotros, en gran parte le debemos nuestro origen a un fenómeno de este tipo, ¿no? de aislacionismo, ¿no? Provocado directamente por la tectónica de placa. O sea que es muy interesante la relación entre los seres vivos y los procesos que se están dando ahí. Y por desgracia, a veces, pues no solo trae vida, sino que también trae muerte, ¿no? Como en este caso, evidentemente. José Luis, yo te iba a preguntar, a ver si sabía alguna respuesta. Se sabe, bueno, que es inevitable que exista un terremoto, pero ¿se puede de alguna manera prever? Mira, el ya lo comenté antes, el de la falla de San Andrés se lleva esperando un siglo y pico. Se sabe que se va a producir, pero no cuándo. O sea, eso es... hay veces que se pueden medir condiciones, pero con... fehacientemente nunca se puede saber, ¿no? O sea, tú puedes decir, o sea, lo mismo prever la erupción de un volcán, ¿no? Claro, se estudia el volcán, se dice que tiene actividad, que puede ser, claro, que estalle en un momento a otro, pero exactamente la fecha es muy difícil. Eso es como la caída, por ejemplo, de un meteorito también, ¿no? Se sabe que periódicamente cada 100 millones de años cae uno gordo, pero cuando, a lo mejor van a tardar otros 100 millones de años, sí, pero caen uno fuerte, ¿no? Contestando a nuestro amigo, es decir, que las variables que implica estos fenómenos son muy difíciles de valorar, ¿no? Como, por ejemplo, no es en el caso ya de, por ejemplo, la climatología, ¿no? Que los famosos pronósticos del tiempo son muy fiables porque existen, bueno, variables que están, digamos, determinadamente valoradas y en poco tiempo la progresión de las mismas determinan una previsión, ¿no? En estos casos, como dice José Luis, son tan largos los periodos de incubación, en este caso, que cuando emanan y se desarrollan son muy difíciles de prever. De todas maneras, sabemos una cosa, que si la gente tiene más riqueza y casas en condiciones, aguanta mejor el asunto. Eso no es un hecho natural, es un hecho totalmente humano. Pero digo que eso es lo que podemos controlar, esa parte es la única que podemos efectivamente controlar. Y es la que debemos de, evidentemente, por eso el nivel de desarrollo de los pueblos va en relación directa con la destrucción de los mismos, ¿no? Japón, de estos fenómenos, Japón, ¿no? Se ha encargado de demostrar que vivir en una zona de terremotos no es tan grave. Si sí, sí, que digamos que es, digamos, soportable, ¿no? A excepción de que haya, como tú bien dijiste, una catástrofe de una envergadura muy fuerte, ¿no? No obstante, nosotros también estamos como país en esta zona de influencia, riesgo, y sobre todo la zona esta bética y la zona que nos afecta, como Andalucía. Y bueno, también tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Yo creo, no obstante, que parece como si el destino cebara siempre a los países que menos desarrollo tienen, ¿no? Y desde, si hacemos una, cogemos un mapa y trazamos una línea, vemos como esa línea se une constantemente, ¿no? Desde los puntos más lejanos de Asia hasta los puntos más lejanos de lo que es América, ¿no? En este caso, ¿no? Dándole la vuelta a todo el mundo, ¿no? Y ahora se me ocurre una pregunta. En vista de esto, sabemos que estamos en una zona de riesgo. Hay dos placas ahí en el estrecho colisionando. ¿Realmente nosotros en España, concretamente en Andalucía, soportaríamos un terremoto de esas características bien? ¿Estamos preparados? ¿Las construcciones están preparadas? ¿Hay una política Hay dos tipos de aspectos que hay que vigilar en el tema, ¿no? Es el aspecto, digamos, estable, que son, como tú bien dices, cómo se ha construido y si se ha construido con vistas al mismo. Y en segundo lugar, que quizás sea más importante en este caso, para mí más importante, si existen los medios, una vez que se produzca un hecho de esta envergadura, los medios y los soportes técnicos y humanitarios que, digamos, para socorrer y para... En ese sentido, creo que sí. En el segundo sentido, yo creo que existen avances importantes. Sí, y que de hecho nosotros siempre que hay... Y mandamos a nuestros famosos bomberos de Huelva, los bomberos de Huelva son los mejores del mundo. Y para socorrer, bien, pero ¿realmente tenemos nuestros edificios preparados sísmicamente para el tema? Técnicamente, con el nivel tecnológico que tiene, por ejemplo, países como Japón o la India, en la India inclusive hay edificios de ese tipo, Pakistán inclusive también, en Estados Unidos, en la zona de San Francisco, todo el oeste, no lo tenemos. Aquí no se construye realmente. Bueno, y usted se puede dar un vistazo por su entorno, que es de Jerez de la Frontera, y verá que los edificios no se construyen con ningún tipo de cineblogs, ni de amortiguadores, ni absorbentes de onda, ¿no? Son construcción típica y dura de cemento pretensado y hormigón armado convencional, ¿no? No existe... Lo que sí se prevé, por ejemplo, es un coeficiente de seguridad que a la hora de realizar cálculos de estructura se tiene en cuenta. Entonces se arma la viga o el pilar, que sea, la estructura del edificio. Se arma con un coeficiente de 3,4 con respecto al 2,4 o 2,5 que se hacían hace 15 años. Se establece en una zona, por ejemplo aquí Jerez, me parece que era un 3,1, un coeficiente de seguridad que dependiendo de la zona se aplica a la estructura. Mientras más al norte menos, mientras más al sur más, es así como se construye. Eso se analiza después en los laboratorios de ensayo de materiales. Y después del tiempo de fragua. ¿Y lo comparas con las casas de adobe o una casa mal construida en es que en realmente el misterio de la construcción realmente no está en aportar materiales más duros en cuanto de mayor dureza al proceso de construcción, sino de aportar materiales que absorban en mayor grado la influencia externa. Por ejemplo, si tú construyes un pilar que es durísimo y se estrella un coche contra él, probablemente lo que hace que haga es que se maten los que están dentro del coche. Lo que se pretende es que ni que la casa que construya con ese pilar ni que vaya en el coche se maten. Eso es una dualidad que existe en la construcción y existen coeficientes y parámetros que se aplican a los mismos, pero realmente construir casas, digamos, con entornos dirigidos directamente a la absorción de agentes externos, pueden ser de agentes externos de tipo sísmico, de tipo, por ejemplo, del viento, de agua, etcétera, etcétera, o biológicos, inclusive, no se está haciendo realmente, ¿no? y lo que se está haciendo en países como los que actualmente tienen, digamos, son líderes en estos temas, no voy a decir sencillamente porque son complejas construcciones, ¿no? Entonces, bueno, aplica, digamos, una dinámica de materiales, y es lo que he comentado, ¿no? O sea, lo que es, digamos, los soportes sustentadores de los mismos, se les aplica por los materiales que no son, digamos, que son mucho más absorbentes que los tradicionales, por ejemplo, que son muy duros, por una parte, como el cemento o el acero, pero que realmente no absorben, sino que realmente lo que hacen es reciben el golpe, pero lo que hace es que se resquebrajan. O sea, eso tiene un producto de un efecto de cizalladura, y entonces un producto muy muy fuerte, por ejemplo, como un buen bloque de hormigón, se puede perfectamente cizallar con un golpe seco y contundente como el que origina una sonda sísmica, y los bloques se caen, digamos, pero a plomo, como se llama, a plomo, se caen los bloques. Entonces, ese tema de investigación de materiales y tal, los países estos son, están muy desarrollados, pero a la vez es muy costoso aplicar estas técnicas a la construcción. Entonces, una casa construida con elementos de antisísmico puede costar del orden de 30-40 veces más que una casa de construcción tradicional. No obstante, lo que sí están aplicando los últimos arquitectos, y lo he leído hace poco, es que es una continua recapitulación, porque técnicamente existe un límite, por decirlo entre comillas, a la hora de construir. Los límites técnicos, que no son los mismos que los límites científicos, o la búsqueda de verdades y de teorías que nos digan de dónde venimos, dónde somos, los límites técnicos son de otra índole, son con el material que trabajamos. Los materiales que trabajamos son los que siempre se innova, pero bueno, cada dos días no salen nuevos materiales. Lo que se están retomando los técnicos actualmente son, digamos, sistemas de construcción que no son actuales, que son antiguos, pero que se han demostrado que son muy eficientes. O sea, existe como, digamos, como un historicismo de la construcción. Y el más paradigmático de los mismos son las pagodas japonesas, ¿no? Uh-huh. O sea, el sistema que tienen, o sea, la estructura que tienen, circular y tabular, a la hora de desaprovechar las energías que sobre él se vierten, lo hacen casi inmune a un terremoto grande, ¿no? Evidentemente, en ese tipo de construcciones viviría muy poquísima gente, ¿no? Para los metros tan altísimos que tiene, ¿no? Pero esto aplicado a nuevas técnicas proporcionarían edificios y construcciones, digamos, adaptados a este tipo de cosas. Entonces, existe una vía muy importante de investigación en ese sentido, ¿no? Y se aplica mucho, o sea, en crear sistemas dinámicos de construcción que nos permitan eso, que el terremoto o la onda o cualquier agente externo, digamos, no le afecte desde un punto de vista estructural, sino que lo repela. Y para eso hay que aplicar materiales que son diferentes a los que actualmente estamos construyendo. Y con una ideología totalmente diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, el terremoto este de Alhucema, la pérdida tan grande que ha habido de edificio, ¿es por el material o realmente por falta de cimentación o por una cosa técnica? O ambas cosas. En lo segundo último que usted ha dicho, evidentemente un edificio se cae por falta de cimentación. Fundamentalmente. Es decir, usted si tiene algo con poco apoyo, evidentemente se cae muy fácilmente. Por ejemplo, con un leve movimiento usted podría caer esta botella. Uh-huh. Pero usted necesitaría menos esfuerzo para caer esa botella, ¿a que sí? Que está vacía. Uh-huh. Es que esa tiene menos base y esta no. El centro de gravedad de esta es diferente al de este. El de la llena está mucho más alto. Exactamente. Entonces, esas son las técnicas que se utilizan. Evidentemente, un señor que construya una pequeña casa o un grupo de casas en Alhucema, evidentemente no se va a preocupar de hacer 5 metros de encofrado y utilizar, digamos, el 40% del cemento en la cimentación y el 60 restante en el resto. Utilizará el 10% de la cimentación y el 90% en el resto, que es lo que se ve, que es lo que va a evitar. Esto junto con técnicas de construcción y con otras cosas, evidentemente, ¿no? Pero fundamentalmente es eso. ¿Qué es lo que menos base tiene? Una chabola. No tiene ninguna. Un pequeño palo, piedra clavada en el suelo, ¿no? Si usted un edificio, mientras más bajo le coloque el centro de gravedad, más difícil de caerse. Más difícil de caerse es. Más rígido, al menos. Hay que aplicar otras técnicas, ¿no? Para que en efectos como este no se caiga el edificio, ¿no? Pero fundamentalmente es una teoría de materiales que conoce cualquier estudiante, ¿no? Uh-huh. Pues nada, con este último tema del terremoto hemos llegado al final de nuestro tiempo. Y vamos triste a dejar, tema, pero bueno. Y vamos a dejar ya para el próximo día lo que un poco traíamos para hoy, que era, la Rosetta. ¿Os acordáis? La sonda Rosetta se nos ha quedado en el tintero también. Y el tema de los años, la medida del tiempo, que teníamos para hoy. El año. Distintos tipos de años. Y lo traeremos para el próximo día. ¿Y su pregunta? Y la pregunta que la de esta semana era un poco para debatir, no para dos minutos que siempre me ocupa, sino porque os acordáis que era, para ti, ¿cuál es el descubrimiento o invento más importante de la humanidad? Y eso daba para por lo menos 10 minutitos de debate, sí, aquí, hombre. Lo dejaremos también para la semana que viene. ¿Y más de una discusión? Sí, si usted me permite, señor presidente. La tendremos, si Dios quiere. Pues nada, bueno, hasta el jueves que viene. Venga, y buenas noches a todos, un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches.